Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Algas utilizadas como aislantes acústicos. Un estudio en el cual participan, entre otros, investigadores del Instituto de Ecología Litoral del Campello, en Alicante, del Instituto Tecnológico Textil de Alcoy y de la Asociación del Textil Valenciano de Onteniente, propone reciclar las hojas del alga Posidonia oceánica que acaban en las playas como material para construir paneles aislantes acústicos y térmicos para la industria de la construcción. Estos estudios se engloban dentro de un proyecto europeo denominado Sea Matter, que promueve los estudios destinados a los usos industriales de los restos de algas marinas, desde técnicas destinadas a su recolección, su transporte o su manejo, hasta el desarrollo de una legislación adecuada que permita la explotación de estos recursos naturales, hasta el momento poco explotados. Según Gabriel Soler, del Instituto de Ecología Litoral, solamente en el municipio alicantino del Campello se recogen anualmente miles de toneladas de hojas secas de Posidonia, principalmente en otoño e invierno, y como efecto de los temporales. Actualmente, estos materiales se recogen y se envían a vertederos, con el consiguiente gasto y daño ambiental. La recogida de los residuos de Posidonia de las playas no es un tema tan simple como podría parecer. Estos restos contribuyen a la conservación de la arena de las playas durante los temporales, además de contribuir a la alimentación de algunos animales, por lo que la extracción debe realizarse de manera sostenible. La Posidonia oceánica es una alga endémica del Mediterráneo. Se distribuye en praderas submarinas, que son la principal comunidad ecológica del mar Mediterráneo, oxigenando el agua, manteniendo a niveles bajos la erosión del fondo marino, lo cual permite la implantación de otras especies de algas y manteniendo una elevada biodiversidad animal. A diferencia de las auténticas algas, las plantas de Posidonia en realidad son plantas que originariamente eran terrestres y que cambios de la evolución las han ido adaptando a la vida submarina. Por ello, a diferencia de las verdaderas algas, la Posidonia tiene raíces, tallos y hojas, como todas las plantas terrestres, aunque evidentemente adaptadas al medio subacuático. Por ejemplo, en las plantas terrestres el intercambio de gases, CO2 por oxígeno, prácticamente solo tiene lugar en la superficie de las hojas, mientras que en el caso de la Posidonia se da en toda la superficie de la planta, tanto en las hojas, los tallos como las raíces. La superficie de las hojas además es muy fina, ya que no ha de proteger a la planta contra la desecación, favoreciendo de esta manera el intercambio de gases. Las hojas tienen forma de cinta y están dispuestas en matas de 6 a 7 hojas. Florecen en otoño y en primavera producen unos frutos flotantes conocidos como olivas de mar. Estas plantas también se reproducen de manera asexual, mediante lo que se conoce como estolones, es decir, unos tallos que nacen en la base de la planta y que crecen horizontalmente y a nivel de suelo, y que en determinados puntos, los nudos, es capaz de generar raíces adventicias y nuevas matas de hojas. Por ejemplo, las fresas o los tréboles se reproducen principalmente de esta manera. La reproducción de la Posidonia por estolones permite que se expanda formando praderas. En el caso de las Posidonias, la reproducción por estolones es algo más compleja que en el caso de las plantas terrestres, ya que los estolones no solamente crecen de manera horizontal al suelo, sino que en ocasiones en que el espacio disponible es muy reducido, los estolones pueden crecer también de manera vertical. Esto lleva a la producción de un entramado de raíces mezcladas con hojas muertas que permite, entre otras cosas, una perfecta retención de los sedimentos del fondo marino, mientras que únicamente las hojas de la parte superior permanecen vivas. A estas estructuras se las conoce con el nombre de mate. Los mate tienen una tasa de crecimiento muy lenta, estimada de aproximadamente un metro por siglo. Debido a la acumulación de sedimentos, las raíces suelen encontrarse en ambientes muy deficientes en oxígeno, cosa que no suele suceder en las plantas terrestres. Por ello, la Posidonia ha desarrollado una especie de sistema circulatorio, de manera que parte del oxígeno producido por las hojas durante la fotosíntesis, en lugar de ser liberado al entorno, es transportado a través de la planta y acumulado en las raíces. Pero las características extraordinarias de esta planta no acaban aquí. Un grupo de científicos, entre los cuales se encuentran algunos del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados y del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos, ambos institutos mixtos del CSIC y de la Universidad de las Islas Baleares, publicaron el año pasado, en 2012, en la revista PLOS ONE, que una única planta de Posidonia puede llegar a extenderse kilómetros cuadrados, y llegaron a identificar una planta única que se extendía a lo largo de 15 kilómetros. No solo eso, sino que, además, estas plantas pueden, estas plantas individuo, pueden llegar a vivir cientos o incluso miles de años. Se ha llegado a estimar que algunas de estas plantas de las praderas de Posidonia, localizadas entre Ibiza y Formentera, tienen un mínimo de 80.000 años y un máximo de 200.000. Es decir, que es la especie más longeva conocida y que estas plantas germinaron hacia el Pleistoceno tardío, es decir, que convivieron con los mamuts y los osos de las cavernas. Por cierto, os podríais preguntar cómo los investigadores son capaces de decir que unas hojas de una Posidonia pertenecen a la misma planta que otras hojas separadas kilómetros de distancia. El método es bastante similar al utilizado en las pruebas de paternidad. Se extrae ADN y se analizan una serie de marcadores de manera que se determina si las muestras tienen o no el mismo material genético. Una última curiosidad acerca de la Posidonia. Su nombre proviene de Poseidón, el dios griego del mar. En cambio, en inglés, esta misma planta es conocida como Neptune Grass, es decir, la hierba de Neptuno, que también es el dios del mar, pero en este caso de los romanos. También resulta curioso su apellido científico, Oceánica, puesto que se trata de una especie que únicamente se encuentra en el mar Mediterráneo. Y es que cuando el botánico y padre de la clasificación de los seres vivos, Linneo, la describió por primera vez y le puso el nombre, se pensaba que su distribución se extendía más allá del estrecho de Gibraltar. Algunas curiosidades más son que, por ejemplo, en catalán, a esta planta se le denomina alga dels vidriers, es decir, alga de los cristaleros, porque estos artesanos utilizaban las hojas secas de las posidonias para envolver sus piezas de vidrio y así protegerlas durante los viajes. Una curiosidad más, la UNESCO declaró las praderas de Posidonia situadas entre Ibiza y Formentera como Patrimonio de la Humanidad en 1999. Por último, indicar que en Cerdeña existe un municipio llamado El Alguer que es conocido por conservar el uso del alguerés, que es una variante del catalán que únicamente se habla en esta ciudad. Pues bien, el nombre del Alguer proviene del nombre latino Algarium y fue bautizado así por los romanos debido a la extraordinaria abundancia de posidonias que existen frente a sus costas. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.